COPE Tenerife. Mediodía en Canarias. En nuestra tierra es la hora del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tú te complaces en los humildes y cumples en ellos las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder siempre a tu voluntad. COPE Tenerife, 882 onda media, en FM 97.1 y 101.4. Vivimos en 2005 su primer título. Fernando, fantástico, fantástico, soy número uno. Bravísimo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sufrimos con su segundo y le apoyamos en McLaren. Well done. La Fórmula 1 llega a la COPE. Yo soy Carlos Miquel y espero haceros disfrutar como durante los últimos 5 años con cada carrera. Y los domingos sin Fórmula 1 con COPE GP, de 3 a 3 y media de la tarde. Yo me cambio. ¿Y tú? Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Hace 4 años logramos el oro en Japón. Ahora la selección española de baloncesto busca revalidar su título de campeón. Sigue todos los partidos del combinado nacional en el Mundial de Turquía en la COPE. COPE Tenerife. En COPE Tenerife, La Recova, con Melisa Torres. Aquí seguimos a las 12:08. Ahora está con nosotros Agustín Dorta, que es delegado de la Asociación Derecho a Vivir en Tenerife. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, aquí trabajando. Creo que hoy... ¿Perdón? Dígame, dígame. Que decía usted que estaba trabajando. Creo que hoy organizan ustedes una jornada de concienciación sobre los mitos y realidades del aborto en Canarias, en un sitio muy muy especial, la playa de Punta Brava del Puerto de la Cruz. Pues sí, efectivamente vamos a celebrar esta jornada. Pues sí, como tú decías, para concienciar a la ciudadanía de las realidades y los mitos acerca del aborto en Canarias. Con cifras en mano, pues... dándole a las personas que allí se encuentran pues información muy sencilla que se puede digerir rápidamente con una serie de datos, pues lo que significa el aborto en Canarias. ¿Qué se pretende con esta jornada que va a arrancar a partir de las 4:30 de la tarde en la playa de Punta Brava? Bueno, el objetivo es concienciar a las personas de que la plataforma Derecho a Vivir no se va a callar ante la entrada en vigor de la nueva ley del aborto el pasado 5 de julio y hacerles ver a la ciudadanía que hay personas comprometidas con la vida que quieren seguir luchando para que esta ley sea abolida, ¿no? Porque comprendemos que hay derechos en que el gobierno no concede a las menores de edad, como la prohibición de comprar alcohol, de consumir tabaco, entrar a una discoteca, votar en las elecciones o simplemente sacarse el carnet de conducir, pero por otro lado sí permite que estas menores puedan abortar libremente sin ni siquiera pues que los padres puedan emitir una autorización, simplemente notificándolo la intención de hacerlo. O sea, vemos esto que es una cuestión contradictoria. Agustín, ¿y ahora mismo cuál es la realidad del aborto en el archipiélago canario? Bueno, pues estamos hablando de los últimos datos del 2008-2009, acerca de 5.000 abortos en Canarias. O sea, una estadística que, como vamos a transmitir en la playa, son tantas muertes como como habitantes tienen los municipios de Los Silos, por ejemplo, o municipios como San Juan de la Rambla, o más que los habitantes que tiene el tanque, ¿no? Y en los últimos 10 años, pues, hemos visto que hay un número de 32.000 abortos aproximadamente, que son los habitantes ahora mismo que tiene el Puerto de la Cruz. O sea, estamos hablando de 32.000 vidas que han sido eliminadas. De manera paralela a la jornada de concienciación y de información que se va a realizar en Punta Brava, ustedes van a llevar a cabo una campaña de recogida de material para mujeres embarazadas. Sí, efectivamente. Estamos haciendo una campaña de recogida para apoyar a las futuras mamás y a los futuros bebés, para pues con personas que no tienen recursos económicos o que tienen dificultades para acceder a este tipo de recursos que son básicos, como pañales, leche o cunas, capazos, sillitas de coche. Estamos haciendo una campaña para las personas que tengan arrimada o en un trastero, o que ya simplemente no las utilicen, para que nos las puedan donar y nosotros ofrecérselas a estas personas. Entonces vamos a estar, esta campaña se va a desarrollar a lo largo de estos meses que vienen, y bueno, estamos dispuestos pues a recoger, tanto de forma material como en forma de donativo, pues todos estos recursos. Y hoy en la playa también habrá distintas actividades para todos los públicos. Pues sí, también, porque dentro de nuestra campaña de concienciación, la importancia que tienen son los niños, ¿no? Los niños son el día de mañana, son los que van a entrar en esta edad de adolescente tan complicada en su vida. Y bueno, vamos a desarrollar una actividad con ellos, vamos a hacer un concurso de dibujos, en la cual pues ellos podrán acercarse a nuestro stand y hacer allí un dibujo con el lema de "yo también fui un bebé", ¿no? Pues diciendo que ellos también han nacido, le han dado la oportunidad de nacer, y bueno, hacer un dibujo un poco que signifique esta realidad. Vamos a darle premio a los dibujos ganadores, y después los colgaremos en nuestro blog. También pues habrá para también los más pequeños pues maquillaje en la cara, decoración de globos y una serie de actividades más que allí in situ pues la podremos ver. Muy bien, pues Agustín Dorda, delegado de la Asociación Derecho a Vivir en Tenerife, gracias por contarlo aquí en la cadena COPE, y muchos de nuestros oyentes seguro que van a pasar esta tarde a partir de las 4:30 por la playa de Punta Brava para verles y para saludarles. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dejan, y decirles a todos, animarles a pasarse. También estamos en vías de prórroga del permiso que nos ha dado el excelentísimo ayuntamiento para que también continuar esta actividad pues mañana sábado y el próximo domingo. Así que allí estaremos también por la mañana, si Dios quiere, y por la tarde. Muy bien. Pues Agustín, gracias. Pues, buenos días. Gracias. Hasta luego. Días. 12:13, aprovecho para contarles un suceso. La Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre joven de 22 años que habría caído al mar la pasada madrugada cuando pescaba cerca de una cueva en la zona de La Rajita, en el municipio gomero de Vallehermoso. Según la Guardia Civil, fue otro joven el que hizo la llamada de socorro por teléfono tras no encontrar al desaparecido en las inmediaciones. En estos momentos, efectivos del Instituto Armado continúan con esas tareas de rescate y traslado del fallecido y de su compañero, unas labores que se han visto dificultadas por la escasa cobertura telefónica de la zona y la falta de comunicación con estos equipos de emergencia y de seguridad. Es una noticia que conocemos de última hora. Son las 12:14. En COPE Tenerife, La Recova, con Melisa Torres. Si te gustan los chismorreos, si te gusta que te coman la cabeza, si te gusta que te manipulen la opinión, si te gusta estar constantemente cabreado, no vengas. El partido de las 12, todo el deporte y la mejor opinión, con Juan Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga. Cadena COPE, ¿te vienes? Vivimos en 2005 su primer título. Sufrimos con su segundo y le apoyamos en McLaren. La Fórmula 1 llega a la COPE. Yo soy Carlos Miquel y espero haceros disfrutar como durante los últimos 5 años con cada carrera. Y los domingos sin Fórmula 1 con COPE GP, de 3 a 3 y media de la tarde. Yo me cambio. ¿Y tú? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Hace 4 años logramos el oro en Japón. Ahora la selección española de baloncesto busca revalidar su título de campeón. Sigue todos los partidos del combinado nacional en el Mundial de Turquía en la COPE. El éxito de un cóctel, una boda o un banquete es consecuencia de pequeños detalles. La Cuadra de San Diego, Restaurante y Catering. Llámenos al 922-578-385. COPE Tenerife y el Teatro Leal presentan El Cabaret del Capitán Varela. El 24 y 25 de septiembre en tan solo tres únicas funciones. Yayo, Ginel, hermano Jonas, yo ya tengo la entrada, tú no la compraste, pues date prisa que se acaban y esto no es ningún chiste. Con la colaboración de la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y Canarias Cultura en Red. ¿Por qué no te callas? Este sábado ven con tus hijos y pasa una tarde muy divertida, con manualidades, marionetas. Además, los peques podrán salir en la tele. Colabora Iberostar, Centro Comercial 3 de Mayo. Es más. Del verano con Melisa Torres. Y abrimos ahora nuestro espacio semanal dedicado a la agricultura y a los agricultores, Agrocabildo. Juan Manuel Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Melisa, y por supuesto a todos tus oyentes. Juanma, vamos a abrir esa agenda semanal de Agrocabildo y como siempre con las ayudas y subvenciones. Así es, tenemos dos líneas que queremos seguir insistiendo. Esa segunda declaración complementaria de la papa de consumo, con un plazo hasta el 30 de septiembre, y por otro, los seguros agrarios en el cultivo del aguacate, con un plazo de suscripción, en este caso, hasta el 15 de septiembre de 2010. También tenemos que destacar los avisos fitosanitarios, tanto para la papa como para el tomate. Comenzamos con papa, ya que el almacén es donde se producen las condiciones ideales para la máxima multiplicación de esa tan temible polilla de la papa, se recomienda, primero, limpiar paredes y suelos; segundo, desinfectar aplicando productos para almacenes vacíos, es muy importante, respetando todos los medios de protección personal; tercero, colocar mallas en ventanas y huecos, y así pues evitamos que entre las polillas; cuarto, hay que separar las papas de semillas de esas que vamos consumiendo; quinto, almacenar las papas encamadas a una altura no superior a 15 centímetros y tratarlas como siempre con productos autorizados; y por último, esas trampas que teníamos en el cultivo son muy eficaces también en almacén. Eso pues en papa. En tomate, dentro de esa campaña fitosanitaria para el control de la polilla del tomate, la conocida como la tuta absoluta, pues se siguen repartiendo gratuitamente esas feromonas sexuales para la construcción de la trampita. Por lo tanto, todas aquellas personas que estén interesadas, cualquier oficina de extensión agraria y desarrollo rural de la isla de Tenerife. Y lo siguiente es el calendario de actividades, que la cosa está un poquito floja por aquello de que estamos a final de mes y en pleno agosto. Sí, pero floja, pero muy importante esta conferencia que se va a desarrollar en el ICIA, en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en su finca Isamar, en la sede de Valle Guerra, que es una conferencia sobre la industria platanera en Australia, que va a ser el próximo día 31 de agosto a las 12 del mediodía. Vamos con las recomendaciones de riego. Plátano, datos expresados como siempre en litros por semana y planta. Y recuerden, cantidad total entre el número de 10 que se riegue. Valle de Güímar, 133 litros en invernadero de malla. Las Galletas, 174 litros aire libre, 139 invernadero. Para zonas plataneras entre Adeje y Los Gigantes, 177 litros aire libre, 142 invernadero. Por el norte, comenzamos en la Isla Baja, 159 litros aire libre y 136 invernadero. La zona de La Guancheco de los Vinos, 144 litros. Un poquito menos para esas plataneras del Medio Orotava, donde los técnicos la dejan esta semana en 138. Y en la zona Punta Hidalgo, Valle de Guerra, 145 litros en el cultivo al aire libre y 136 aquellas que estén bajo invernadero. ¿Y algún otro dato de interés que debamos tener muy en cuenta? Dos datitos. El primero, esa 25ª Feria de Artesanía de Pinoleres, donde se va a desarrollar este año el Encuentro Nacional de Torneros de Madera, días 3, 4 y 5, por supuesto, Pinoleres, Orotava. Y recordarle a todos los agricultores que hay una prohibición de quema de rastrojos. Pues Juanma, como siempre, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. No pase mucho calor, ¿eh? A ustedes, buen fin de semana, y que lo está haciendo, ¿eh? Estamos en las medianías del municipio de Los Silos, y bueno, aunque corre una ligera brisa, está siendo pues una temperatura bastante alta, ¿eh? Muy bien, Juanma, gracias, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Recuerden que si desean recibir puntualmente toda esta información en su correo electrónico, Novedades Agrocabildo, deben rellenar un simple formulario que encontrarán en la página web agrocabildo.com o en cualquiera de las oficinas de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife. Y 20 minutos, hacemos un alto en el camino, enseguida regresamos con más asuntos. Comienza el espectáculo. Hola, soy Ernesto Sáenz de Buruaga. En septiembre volvemos a lo cotidiano, pero todo será diferente, por lo menos aquí. Así son las mañanas de la COPE, de 6 a 12 y media, con Ernesto Sáenz de Buruaga. Y así se las vamos a contar. Los productos de nuestra tierra están en el supermercado La Cooperativa. Auténtica carne fresca de Tenerife, fruta y verdura de nuestros agricultores. Productos ecológicos, nuestros quesos, yogures y leche Teisol. Comidas preparadas y una gran variedad de productos de nuestras islas. Visítenos en nuestro amplio horario y compruebe la calidad y frescura que le ofrecemos. En la calle Marqués de Celada 91, en La Laguna, junto a la iglesia de San Benito, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos de 9 a 2. Próximamente premiaremos a nuestros clientes más fieles. Siga las novedades en www.coplacandelaria.org. Consuma productos locales. Invierta en Canarias. La Cuadra de San Diego, Restaurante y Catering. Una combinación de aromas, sabores y tradición culinaria. Llámenos al 922-578-385. El Ayuntamiento de Adeje y Heineken presentan a Alejandro Sanz en concierto. Solo como tú. El cantante español más internacional regresa tras mucho tiempo y estará el 28 de agosto en el campo de fútbol de Adeje. Compra tu entrada en los puntos de venta habituales. Colabora Cultura del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Grupo Número 1, Hyundai, Caja Canarias, Fredolsen, Seteca, Iberostar y Ron Havana Club. Despide el verano con Alejandro Sanz y LM Producciones. ¿Necesita dinero de inmediato? Utilice sus joyas de oro pasadas de moda y tráigalas a nuestra tienda Compro Oro, en la avenida Álvaro Rodríguez López 14, enfrente de la entrada peatonal del Centro Comercial Meridiano en Santa Cruz. Aceptamos papeletas de empeño del Monte de Piedad. Visite nuestra web compro-oro.es. El éxito de un cóctel, una boda o un banquete es consecuencia de pequeños detalles. La Cuadra de San Diego, Restaurante y Catering. Llámenos al 922-578-385. No hay doctor que me retenga. Y no hay dolor que me detenga. No hay planeta que me eclipse. 7 minutos para las 12:30. Escuchamos a Alejandro Sanz, que sigue cosechando éxitos en su gira a Canarias. Ayer actuó en Gran Canaria con un público entregadísimo a todas las canciones que nos ofreció el cantante madrileño, que ofreció el cantante madrileño a los que pudieron disfrutar de su talento, de su arte y de toda su música. Alberto Palenzuela, responsable de LM Producciones, que estamos encantados con esta gira de Alejandro Sanz y con su llegada a Tenerife. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que queda de Alberto Palenzuela. Lo que queda, porque ya... pues tienes que estar bien, ¿eh? Porque mañana es el fin de fiesta. Porque ya estamos bajo mínimo, ya hemos tenido que contratar para el equipo de gira hasta masajistas, o sea, imagínate. ¿Qué me dice? El despliegue que tenemos, porque estamos aquí que no podemos. De todas maneras, ya ha pasado la primera parte, o sea, la parte más complicada, el reto. Yo siempre se lo estoy diciendo a los compañeros de prensa, que el reto de esta gira no era llenar todos los recintos con Alejandro Sanz, porque es un valor seguro, no solo por él, sino por el despliegue que trae, que ya hemos trasladado todo, sino por demostrar que en Canarias se podía hacer una pequeña gira pasando por 3 islas, no solo las capitalinas, sino hacerlo en Lanzarote también, y moverlo en una semana, esas 3 fechas, con los impedimentos que puede suponer una cosa de estas, la insularidad, ¿no? Y tener que moverte por barco con una gira tan grande, ¿no? Nosotros esa parte ya podemos darnos por satisfechos, porque ya estamos todos aquí, las 80 personas que viajamos en gira, las 20, 30 toneladas entre escenografía y pantallas que teníamos que mover, y ya están montando en Adeje, o sea que ahora es más fácil, esto estamos acostumbrados ya a jugar en casa, y bueno, lo único que falta es echar un poquito de fuerza y llegar mañana vivos a las 6 para que el maestro se suba, pruebe y deje a todo el mundo boquiabierto como los ha dejado ya a lo largo de estos dos conciertos, ¿no? Ya está Alejandro Sanz en Tenerife descansando en su hotel del sur, imagino. Bueno, eso no lo podemos contar todavía. Sí, vamos a quedarnos con que llega hoy, porque desde luego Alejandro era algo que era previsible, ¿no? Pero la persecución que tiene de fans, ¿sí?, mediática y demás, es impresionante. ¿Qué anda, ¿no? la prensa rosa y los fans detrás de él, todo el rato? Bueno, yo he tenido que sacar no había visto teleobjetivos más grandes en mi vida. ¿Qué? Vaya. Metidos detrás de un jardín. Pero bueno, yo entiendo también eso, entiendo a los compañeros de prensa rosa, ¿no? Todos trabajamos en lo que nos toca o en lo que nos gusta, y bueno, ellos también tienen que entender por nuestra parte que nosotros en ese sentido tenemos que cuidar un poco la imagen artística y preservar su imagen en privada, ¿no? Ellos les toca perseguir esa imagen privada y dejar a un lado esa imagen artística, digamos que jugamos todos en el mismo equipo, pero en diferentes partidos, ¿no? Yo me quedo con lo que comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Cómo ha dejado Alejandro a esos 8.000 espectadores que tuvimos en Arrecife, que es casi el 20% de la población que tiene la ciudad, a esos 12.000 personas que acudieron ayer jueves a Gran Canaria. La percepción ha sido buenísima, las crónicas de los compañeros fabulosas. Y bueno, y aquí espero que sea igual o mejor, ¿no? Porque desde luego el espectáculo es impresionante, ¿no? El tema de las pantallas, ese efecto 3D, ese escenario vivo que se adapta a cada canción con imágenes diferentes, con estructuras diferentes. La verdad es que es digno de ver, ¿no? Te guste más o te guste menos el artista. ¿Y cómo va a ser el espectáculo musical? ¿Va a ser un repaso a toda su discografía? Sí, el espectáculo son unas 2 horas y 20 aproximadamente, tiene tiempo para interpretar, ¿no? Los temas del último disco, de este Paraíso Express, pero por supuesto tiene temas tiempo también, quiero decir, para pasar por esos temas que lo han encumbrado, ¿no? Hasta lo más alto de los referentes de musicales nacionales, desde luego, ¿no? Internacionales, ya Alejandro es un artista internacional desde hace muchos años, quizás ahora se está consolidando más en el mercado anglosajón, y quizás su espectáculo, o el show este de Paraíso Express, obvia un poco más el tema latino y va también por esas características, ¿no? Esos espectáculos musicales de grupos anglosajones, con esos interludios muy cañeros, con esos coros, tiene dos coristas que son fabulosos, y los músicos, además, aparte de ser unas bellísimas personas, son de los mejores músicos que existen en la actualidad de estudio, ¿no? Que salen con Alejandro de gira. Y desde luego esos solos que se pegan, ¿no? E incluso la presentación, algo muy curioso, ¿no? Lo hace con una versión de los AC/DC, ¿no? Entonces, como te digo, era algo impensable en los shows de antes de Alejandro, ¿no? Nos quedan apenas 40 segundos, Alberto. Las entradas siguen a la venta y además las podremos comprar en la propia taquilla del campo de fútbol. Sí, a partir de las 5 de mañana, hoy mis compañeras por la tarde empiezan a recopilar ese pequeño stock que quede en todos esos puntos de venta para tenerlas mañana a partir de las 5 de la tarde, y simplemente recomendar a todo el mundo que vaya con tranquilidad, si puede ir antes que vaya, es un sábado, para evitar esas aglomeraciones antes de abrir puertas, que será aproximadamente a las 7:30 de la tarde. Pues allí nos veremos, Alberto Palenzuela, que el concierto de Alejandro Sanz en Tenerife sea el fin de fiesta que todos deseamos. Muchas gracias, Melissa, y un abrazo para todos. Un saludo, buenos días. Llegamos a las 2:30, escuchamos la última hora de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Volvemos enseguida. Una y media de la tarde, 2:30 en Canarias. La Palestra. Cadena COPE, servicios informativos. Dirige Paco Ventura. Presenta Luis Martín. Es viernes 27 de agosto. A esta hora sacamos a la palestra, como cada día, la actualidad de la mañana. Mariano Rajoy ha exigido hoy a Zapatero que comparezca en el Congreso y dé la cara en un pleno monográfico sobre la misión española en Afganistán. El líder del PP ha recordado además que el propio presidente del gobierno se comprometió a hacerlo tan solo hace unos meses. Le pediremos que diga la verdad y espero que lo haga, porque la primera obligación de un gobernante ante un tema de la importancia como este del que estoy hablando es explicarse y dar la cara. Y por tanto su obligación es dar la cara, porque además prometió que iba a dar la cara y hasta ahora, 6 años después, solo lo hizo en la primera ocasión cuando era el momento más tarde. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, su portavoz José Antonio Agudo pide la salida de los agentes destacados en Afganistán, ya que insiste, es una zona de guerra. La Guardia Civil es un cuerpo policial que ni dispone ni armamento, ni de preparación, ni de para actuar en un conflicto bélico. Por lo tanto, hasta que no se logre la pacificación del país, ni es seguro ni se puede trabajar en condiciones normales un cuerpo como lo es la Guardia Civil, que es un cuerpo policial que tiene exactamente las mismas misiones que el Cuerpo Nacional de Policía. No es una unidad militar más. Bueno, el hecho cierto es que los dos guardias civiles ya han sido enterrados, el capitán en Galera, que ha recibido sepultura en el cementerio de Tarazona de la Mancha en Albacete, y el alférez Bravo en Aranda del Duero. El funeral de su intérprete, el iraní nacionalizado español, ha tenido lugar en el auditorio de Cuarto de Huerva en Zaragoza, bajo el rito bahá'í. Y más asuntos. Finalmente ha terminado sin incidentes el acto convocado en Bilbao por Izquierda Abertzale, que había sido permitida por el juez Velasco. Por cierto, que tal y como se esperaba, el Tribunal Federal belga ha decidido ejecutar la orden europea de arresto y entrega de España del presunto miembro de ETA, Luis María Zengo Tita Bengoa. Alberto Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El riesgo de lesión de sus derechos en caso de extradición a España ha sido un argumento poco consistente para el Tribunal Federal de Brujas, que ha aceptado extraditar a Luis María Zengo Tita Bengoa a España para que pase a disposición de la Audiencia Nacional. La petición de asilo aún no ha sido estudiada porque, según el tribunal, no contradice la extradición, pero en cualquier caso, su abogado ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación, con lo que espera al menos demorar la entrega del terrorista. Y sepan que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado esta mañana un escrito ante la Defensora del Pueblo en el que solicitan que recurra ante el Tribunal Constitucional el Código de Consumo de Cataluña. Precisamente Rivera ha pasado por la mañana de la COPE para explicar los motivos de este recurso. Yo me imagino, me pongo en la piel de ese comerciante que recibe esa carta y desde luego con la que está cayendo, como le digo, debe ser increíble pensar que tu presidente o tu gobierno se dedica a eso y no ayudarte a salir de esta crisis, ¿no? Pues eso es lo más grave. Pero bueno, aparte hay otra cosa muy grave, que es que se dedican a crear la figura del chivato o del ciudadano anónimo que va denunciando a sus conciudadanos. Bueno, y siguen sin ponerse de acuerdo en el gobierno de Zapatero. Ahora resulta que la ministra de Economía ha querido puntualizar las declaraciones hechas por el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, en las que afirmaba que era razonable elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones. Ahora Salgado dice que esto tan solo es una sugerencia y no una propuesta formal. El ministro ha hecho esa sugerencia, no ha sido todavía una propuesta formal, porque, como digo, estamos a la espera del informe de esa comisión del Pacto de Toledo. En todo caso, si esa ampliación del periodo de cómputo pues será objeto de estudio, de análisis y también de consenso con los grupos parlamentarios. Y seguimos hablando de economía con Mercedes Aranda. Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos a hablar de los impuestos para ricos después de que la vicepresidenta Salgado haya reconocido que tiene poco impacto recaudatorio, aunque sí dice que los pequeños ajustes fiscales serán precisamente para ese porcentaje de población. Hoy también hemos conocido los primeros efectos del aumento del IVA. Las compras en los comercios minoristas bajaron un 2,2% en julio frente a la leve subida que habían registrado el mes anterior. Este descenso se produce pese a que los turistas internacionales han puesto su gran de arena y se han gastado en el mes de julio en nuestro país un 3,7% más. Muchos de estos turistas eran de Reino Unido, país que, según ha hecho público hoy, ha crecido un 1,2% en el segundo trimestre, impulsado sobre todo por la construcción. Y otro dato, Iberia ha presentado beneficios trimestrales después de 18 meses de pérdidas. Tiempo ahora para el deporte. Santi Duque, buenas tardes. Buenas tardes. Fin de semana apasionante en el mundo del deporte por la gran cantidad de acontecimientos que se acumulan en estos tres próximos días. En fútbol, hoy a las 8:45, el Atlético buscará su primer primer título de la temporada ante el todopoderoso Inter de Milán de Rafa Benítez en Mónaco. Además, el Barcelona ha anunciado esta mañana el fichaje de Mascherano para las próximas 4 temporadas. El mediocentro argentino pasará reconocimiento médico y su precio ronda los 20 millones. Además, mañana arranca la Liga Española y este fin de semana se disputa el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo y arranca la Vuelta Ciclista a España y el Mundial de Baloncesto en Turquía. Bueno, todo esto ya saben dónde escucharlo, aquí en la COPE. 1:35, volvemos a las 2, ahora se quedan con la información regional. La palestra, lo ha dicho la radio, lo ha dicho la COPE. COPE Tenerife y el Teatro Leal presentan El Cabaret del Capitán Varela. El 24 y 25 de septiembre en tan solo 3 únicas funciones. Yayo, soy Ginés, el hermano Jonas. Yo ya tengo la entrada, tú me la compraste. Pues date prisa que se acaban y esto no es ningún chiste. Con la colaboración de la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y Canarias Cultura en Red. ¿Por qué no te callas? Los productos de nuestra tierra están en el supermercado La Cooperativa. Auténtica carne fresca de Tenerife, fruta y verdura de nuestros agricultores. Productos ecológicos, nuestros quesos, yogures y leche Teisol. Comidas preparadas y una gran variedad de productos de nuestras islas. Visítenos en nuestro amplio horario y compruebe la calidad y frescura que le ofrecemos. En la calle Marqués de Celada 91, en La Laguna, junto a la iglesia de San Benito, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos de 9 a 2. Próximamente premiaremos a nuestros clientes más fieles. Siga las novedades en www.coplacandelaria.org. Consuma productos locales. Invierta en Canarias. Este sábado ven con tus hijos y pasa una tarde muy divertida, con manualidades, marionetas. Además, los peques podrán salir en la tele. Colabora Iberostar, Centro Comercial 3 de Mayo. Es más. La Cuadra de San Diego, Restaurante y Catering. Una combinación de aromas, sabores y tradición culinaria. Llámenos al 922-578-385. El Ayuntamiento de Adeje y Heineken presentan a Alejandro Sanz en concierto. El cantante español más internacional regresa tras mucho tiempo y estará el 28 de agosto en el campo de fútbol de Adeje. Compra tu entrada en los puntos de venta habituales. Colabora Cultura del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Grupo Número 1, Hyundai, Caja Canarias, Fredolsen, Seteca, Iberostar y Ron Navana Club. Despide el verano con Alejandro Sanz y LM Producciones. La Recova del Verano con Melisa Torres. 12:37, estamos de vuelta y ahora abrimos nuestro espacio dedicado a la gastronomía, la Recova con sabor. La Recova con sabor. Todos los viernes de 12:30 a 1, la Recova en verano apuesta por la mejor gastronomía. La mejor gastronomía y el mundo del vino. Y vamos a conocer en profundidad el vino Pagos de Reverón, que es un blanco seco ecológico de la bodega Eugenio Reverón Sierra de la denominación de origen de Abona. Y lo haremos de la mano de Diego Reverón, que es gerente de esta prestigiosa bodega del sur de la isla. Don Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí ahora, dentro de lo que cabe, pues con un poquito de calor, ¿no? Un poquito. Hablamos del vino Pagos de Reverón. ¿Cuáles son las principales características de este vino blanco seco ecológico, Diego? Bueno, el vino blanco Pagos Reverón, sobre todo es una variedad que es de la variedad Listán Blanco, que está a una altitud de 1.300 metros de altura, que le da una peculiaridad diferenciada a otras. Y luego es de un color, un amarillo muy pálido, brillante, que con unos tonos finos de aromas florales. Y luego también tiene, es muy vivo en su paso por boca, ¿no? Uh-huh. Acentuando por la acidez que tiene en boca, con tonos agradables, sensaciones muy aromáticas en la fase gustativa, ¿no? Y una persistencia bastante potente. ¿Y con qué platos marida mejor este vino? Bueno, a mí estos platos, por ejemplo, si me lo pregunta en este momento, marida muy bien con unas bermudas, unas chancletas, al lado de un ruido sonoro del romper de olas, uh-huh. Y por supuesto, pues desde un pulpito con un buen pescado, pues incluso si estamos en la zona de montaña, por ejemplo, que es la que nosotros pertenecemos, que es en Vilaflor, pues también pega muy bien con una carne cabra, que por lo menos yo por lo menos estoy muy acostumbrado, y la verdad que da unas buenas sensaciones. No siempre el vino blanco tiene que ser relacionado solamente con pescados y cosas del mar. Eso en algunos vinos es más bien un mito, ¿no? Es un mito, efectivamente. Nosotros, date cuenta que estamos la zona de esta comarca de Vilaflor, siempre se ha caracterizado mucho por vinos blancos en líneas generales, y aquí realmente siempre se ha comido todo tipo de carnes con este tipo de vinos. Por lo tanto, también es un poco adaptarse y acostumbrarse a veces a tomar un caldo con un buen plato. ¿Y qué graduación tiene este vino Pagos de Reverón? Estos vinos normalmente están sobre 12 grados y medio. Todos los años no conseguimos realmente una graduación normal. Yo pienso que este año incluso se va a subir un poquito de tono, porque el calor está siendo bastante mella y posiblemente pues la graduación, pero siempre normalmente sobre 12 grados es lo ideal, 12,5. Recordamos a los oyentes que esta entrevista está patrocinada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Diego, esta botella de vino que estamos describiendo a todos los oyentes, ajá, es de vino ecológico. ¿Cuál es la peculiaridad del vino ecológico? ¿Cómo se cultivan las uvas? Bueno, las uvas, todos sabemos que lo que es la zona de Vilaflor, el paraje de Vilaflor, el 90% es prácticamente de agricultura ecológica. Esto quiere decir que prácticamente los viñedos no tienen ningún tipo, ni necesitan ningún tipo de productos fitosanitarios, sino que están completamente, por su altitud y por su clima bastante complejo, pues no necesitan ningún tipo de este tipo de productos para el tema del oidio, para el tema de la ceniza en líneas generales, y lo único que tratamos es un poco de azufre, que es lo que permite el Consejo de Agricultura Ecológica, y luego pues a la hora de alimentar nuestra planta es importante pues solamente materia orgánica. ¿Y cuántas botellas del Pagos de Reverón, del blanco seco ecológico, está produciendo ahora mismo al año la bodega Eugenio Reverón? Normalmente hacemos aproximadamente unas 7.000 botellas. Cada año, poco a poco, vamos incrementando un poco la producción. También es bien cierto que nosotros todos los años vamos también plantando un poco más y vamos incrementando, pero también depende mucho de cómo sale la cosecha, porque tú sabes que el campo es muy duro. Uh-huh. Y lo que tú prevés para una temporada de cosecha, pues igual te viene un calor como vino, por ejemplo, a principio de agosto, un viento muy caliente, y la verdad que es lamentable que tú vayas por tus viñedos y veas cada tres racimos en el suelo, dos, tres, cuatro, y eso merma mucho la producción. ¿Ahora mismo ustedes ya han iniciado la vendimia? Nosotros nos estamos preparando, y en breve, posiblemente para el martes, vamos a iniciar ya la vendimia. Estamos esperando de que disipe un poco el calor este, porque vendimiar con estos calores, la verdad, primero para el que vendimia, es bastante desagradable y muy incómodo, e incluso el fruto viene muy muy castigado. Entonces es mejor que refresque un poco, aguantar que se vaya, refresque, que la uva coja su tonalidad de tirantez, ¿no? Que se hinche un poquito la uva, y entonces pues la vendimia pues será un poco más tanto para que el que vendimia como para el fruto, que no sufra tanto. Uh-huh. Diego, ¿y qué otros vinos produce la bodega Eugenio Reverón Sierra, aparte de este blanco seco que estamos conociendo hoy un poquito en la Recoba con sabor? Bueno, nosotros normalmente estamos produciendo pues un vino blanco afrutado también. También en tintos tenemos un tinto joven. Luego tenemos un tinto madera, en barrica, 6 meses. Y luego aparte teníamos también el blanco seco. Y luego incorporamos un vino dulce natural, que es un vino que se vendimia a finales de diciembre, que es una uva pacificada en su propia cepa, y luego pues se saca una producción muy limitada, pero es un vino dulce que de listán blanco que da unas sensaciones inmejorables. La verdad que es un éxito. Y luego este año hemos incorporado otra variedad, que es el albillo, para pasado fermentado en barrica, que ha sido realmente un éxito total. Y también hemos incrementado un rosado afrutado, que ha sido la bomba, porque se hacen pocas producciones al principio para ver los resultados, y lo que fue una sorpresa es que al mes y medio nos quedamos sin vino. Eso es bueno. ¿Eh? Esa es la expresión. Tiene que estar bueno porque fue un éxito, ¿no? Hablamos un poquito de la bodega, Eugenio Reverón Sierra, de la denominación de origen de Abona. Nos contaba Diego que está ubicada, situada en el municipio de Villaflor. De Villaflor, efectivamente. Es una bodega que tiene sobre unas 17 hectáreas, de las cuales hay 12 hectáreas que están en, no totalmente en producción, pero están sembradas. Y cada año pues vamos incrementando un poco lo que es la producción, vamos incrementando más cepas, ¿no? A medida de que tú vas produciendo y vas viendo realmente los resultados de las variedades, pues entonces pues ya te decides por el tipo de variedades que necesitas para elaborar un tipo de vino, ¿no? Uh-huh. Esta bodega pues se inició, mi padre la inició en 1947, ya te digo, la plantación cuenta con unas edificaciones que en un tiempo pasado fue la bodega de la finca. Este edificio cuenta con unas magníficas condiciones constructivas, ha sido remodelado sin romper la estética del edificio y del conjunto histórico, y se ha añadido a la bodega antigua construcciones que ya existían en tiempos pasados, rehabilitándolas y adaptándolas para cumplir con la legislación vigente, ¿no? Uh-huh. Y a mí me han contado, Diego, que es muy especial la bodega Eugenio Reverón Sierra, porque no solo es punto de venta de vino, ya que ustedes han abierto las instalaciones al público para conocer en profundidad cómo se elabora la producción vitivinícola o los sistemas de cultivo que utilizan. Ese es el objetivo número uno, es dar a conocer realmente, no solo que sea un punto de venta, que es lógico porque se produce un producto, sino simplemente que la gente disfrute del entorno, de ver cómo se elabora el vino que están probando en ese instante, que puedan recorrer los viñedos y que en definitiva disfruten incluso con algún tipo de cata comentada, que todo lo que sea relacionado con el entorno del vino pues están a su disposición para que sobre todo lo compartan con nosotros, porque esto realmente, te digo que es una pasión, y de esto no creas tú que se saca dinero ni se genera riqueza. Son producciones muy limitadas, los precios son muy competitivos, y lo que tenemos es que tener mucha pasión, mucha ilusión, más pasión, y terminar con mucha ilusión. Uh-huh. para terminar. De todas formas, te comento que todavía el proyecto está sin acabar, nos quedan 3 años para ya terminar la bodega, para que sea visitable de una forma ya por sí sola, ¿no? Que esté ya pues todo bien definida, todo muy bien señalizado, con zonas de ocio, de descanso, luego con algún guía que puede tener, salas de cata, en fin, una cosa que la gente realmente lo disfrute, ¿no? Pues lo anotamos, Diego, para acercarnos uno de estos días a contemplar todas esas maravillas que nos comentas. Diego Reverón, gerente de la bodega Eugenio Reverón Sierra, de la denominación de origen de Abona. Muchísimas gracias por acercarnos a este vino Pagos de Reverón, blanco, seco, ecológico, maravilloso, que vamos a disfrutar muy mucho durante todo este verano. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenos días. Un saludo. Esta entrevista ha estado patrocinada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Recuerden, vino Pagos de Reverón, blanco seco ecológico de la bodega Eugenio Reverón Sierra, de la denominación de origen de Abona. Y después de disfrutar con el vino, nos vamos al restaurante mexicano El Dorado, que está ubicado en Playa de Fañabé, en Costa de Eje. Saludamos a su cocinero, que es Claudio Saavedra. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Supongo que está entre fogones a estas alturas del día. Ahora mismo sí, sirviendo los mejores desayunos aquí del sur y nada, esperando que la gente venga visitando. Uh-huh. A conocer nuestra comida. ¿Y qué nos ofrece el restaurante mexicano El Dorado? ¿Qué podemos comer en su restaurante, Claudio? Hombre, tenemos una carta de variedad, de comida mexicana, tenemos chuletón, tenemos ceviche que está excelente. Yo creo que mucha gente no conoce el ceviche. Es un pescado, ¿no?, marinado al limón y está exquisito, sobre todo para estos días de calor, porque es un plato frío, ¿no? Porque quizás... ¿Sí? Dígame. No, me decía usted que es un plato exquisito para estos días de calor. Claro. Estos días de calor que estamos viviendo, vamos, es un plato que apetece tomarlo, sobre todo aquí, ¿no?, con las vistas que tenemos al mar y los amaneceres aquí, los atardeceres y los... Son exquisitos para disfrutar aquí en el Dorado. Claudio, y aparte, en la carta del restaurante El Dorado encontramos las especialidades de comida mexicana de toda la vida, las tortillas y las fajitas, que no pueden faltar. Claro, eso no puede faltar en ningún restaurante mexicano, ¿no? Imagino bueno, que... nosotros, ¿sí?, la verdad, no somos un... O sea, somos un restaurante mexicano, pero de eso, ¿no?, de restaurante, porque muchos por ahí que son tenmex de comida más rápida, nosotros, bueno... Tenemos una exquisitez de plato ahí, solomillo, chuletón. Entonces, la gente sí puede disfrutar aquí de una cena agradable, ¿no? Y para un día de calor como el de hoy, ¿qué plato recomienda Claudio Saavedra en su restaurante mexicano? Si yo me voy ahora mismo a almorzar al Dorado, ¿qué me recomienda usted? Hombre, de entrada te recomendaría eso, ¿no? El ceviche o unos tamales refritos. Y, bueno, el segundo, de... Si no te va, si va un mexicano, lo mejor es probar una fajita, ¿no? Una fajita bien elaborada aquí, como la hacemos nosotros, los cocineros aquí. ¿Cómo las elaboran en el restaurante El Dorado, esas fajitas? A ver, ¿tenés un poquito la receta? Bueno, aquí la receta es eso, ¿no? Tenemos un adobo con las carnes o el pollo, ¿no? Puede ser tanto de carne como de pollo. Y tenemos un adobo, la adobamos bueno... No te voy a decir la receta, ¿no? Porque si no... Bueno, nunca quedará igual que en el restaurante, Claudio. Hombre, ¿eh? Eso es verdad. La mano verdad. Del cocinero está ahí. Eso es verdad. ¿Qué te iba a decir? Entonces, tenemos un adobo nosotros y después, bueno, la servimos en una plancha ardente ahí con cebollita, pimentón rojo y verde, pero eso sale, vamos, exquisita. Y vamos, y con el cariño de los cocineros de aquí, ¿no? Y estas tortillas, estas fajitas, supongo que son el plato preferido de los clientes que visitan con asiduidad el restaurante mexicano El Dorado. Claro, o sea, vamos, aquí no hay quien no se vaya sin probar las fajitas y las tortitas que tenemos de trigo, ¿no? Tenemos tortita de trigo, tortita de maíz, según lo que quiera el cliente, ¿no? ¿Picantes y no picantes? Claro, eso es... hombre... En un restaurante mexicano casi siempre el picante está en todas las recetas, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que no le gusta el picante también se puede acercar sin ningún problema, que aquí se lo elaboramos al momento sin picante. Nos decía al inicio de la conversación, Claudio, que estaban ustedes muy cerquita de la playa. Vamos, si sacar la mano podemos coger el agua. La verdad que sí, tenemos una vista impresionante aquí en la terraza. Una terraza inmensa donde pueden estar los comensales tranquilamente y mirar y disfrutar de la arena que está, vamos, a 2 metros, ¿sabes? Todos son ventajas en el restaurante mexicano El Dorado porque además abre muy tempranito, podemos incluso desayunar. Claro, aquí se puede venir la gente a desayunar, estamos desde las 10:30 de la mañana en adelante. ¿En adelante? El cierre hasta... no se sabe, ¿no? ¿Cómo que no se sabe? No, bueno, si hay gente aquí se atiende hasta el último cliente. Importa la hora. Casi hasta el amanecer, ¿eh? Hombre, es lo que tiene, ¿no? Cuando uno tiene buena comida, la gente se acerca bastante, entonces hay que atender a todo el público y que todo se vaya contento, ¿no? Y como hay mucha demanda, y yo imagino que los oyentes que ahora mismo nos están escuchando y que quieren ir al restaurante mexicano El Dorado de Playa Fañabé, tendrán que reservar para no encontrarse con sorpresas, ¿no? Hombre, la verdad que sí, bueno, y quedan todos invitados, todo el público invitado de aquí de Tenerife, bueno, y de otros lados que nos estén escuchando a visitar El Dorado, ¿no?, que está en Litoral Fañabé, como tú has dicho. Y vamos a facilitar ese número de teléfono también, ¿no? Claro. 922-719-328. Ese mismo. Y nada, bueno, que se acerquen todos a El Dorado y que, sí, por mi parte y por la parte del restaurante, les aseguro que se van a ir satisfechos desde aquí del Dorado. Muy bien. Vamos, van a querer volver a repetir, seguro. Seguro que sí. Pues nos veremos, Claudio. Muy buenos días y recomendamos a nuestros oyentes esa visita obligada al restaurante mexicano El Dorado de Playa Fañabé durante todo este verano. Ok. Un saludo. Okay. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. 5 minutos para la 1 de la tarde. No se me vayan, que voy a hablar de deporte enseguida. La Recova con sabor. Todos los viernes de 12:30 a 1, La Recova en verano apuesta por la mejor gastronomía. La Recova del verano con Melisa Torres. Y 56 minutos, encaramos ya la recta final del programa de hoy, de este viernes 27 de agosto, y estamos saludando ya a nuestra compañera Ligia Fernández, que estaba como loca por esa redacción de deportes. ¿Qué Ligia, tal? Ligia, ¿qué tal? Buenas tardes, ya, ¿no? Buenas ahora, tardes, con buenas calor. Tardes. Primera jornada de liga este fin de semana y estreno de los deportes de la cadena COPE. Pues sí, hoy arranca todo de un tirón, así que ya preparando esa temporada, escucharemos ese partido del Club Deportivo Tenerife, ese primer arranque mañana sábado a partir de las 5 de la tarde hora insular. Así se estrenan en el debut en segunda división los de Gonzalo Arconada frente al Girona en Montilivi, ese estadio pues bueno que nos recuerda a ese ascenso del Club Deportivo Tenerife cuando regresó a la élite con el objetivo de volver este año a retomar a la máxima categoría, así que paradojas del destino, volvemos a ese mismo escenario con un Girona que bueno, un poco tiene que ver de esa temporada, así se van a enfrentar el Club Deportivo Tenerife, un largo viaje, porque hoy a partir de las 12 sobre esta hora están cogiendo el avión desde el aeropuerto Reina Sofía, desde el sur, se desplazan a tierras catalanas y de allí se van a quedar hasta el domingo, donde posteriormente se trasladarán en tren ya rumbo a Alicante, porque el partido de Copa se va a disputar al final el miércoles frente al Elche. Así que un desplazamiento largo para los blanquiazules en este primer arranque y comienzo de la temporada 2010-2011. Y esta tarde, como decíamos hace unos instantes, se estrena Paco González, Pepe Domingo Castaños y el renovado equipo de deportes a nivel nacional. Pues sí, hoy los vamos a escuchar también, ya que empieza la programación en esta con este partido y ya la próxima semana, el lunes, comenzamos también nosotros con el horario nuevo, esa programación especial que va a ser la de este año, que se ha apostado por Paco González, así lo escucharemos y bueno, que comienza una nueva etapa en la cadena COPE y con ello una nueva etapa también de los deportes aquí, tanto a nivel nacional como pues con todas las modalidades deportivas, ya que ellos van a seguir pues la Fórmula 1, la Vuelta Ciclista, van a estar en todos los deportes, así que qué bueno que tenemos mucho deporte este año y así lo escucharemos con el nuevo equipo de la cadena COPE. A partir de esta tarde. Pues Ligia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas buen fin de semana. A partir de esta tarde, estreno del nuevo equipo de deportes de la cadena COPE con Paco González al frente. Nosotros nos despedimos, que no hay tiempo para más. Llegan enseguida las horarias de la 1 de la tarde. Se van a enterar ustedes de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y a las 2:20 estará por aquí María Gorostiza con el equipo de informativos para resumir la actualidad de esta mañana de viernes 27 de agosto. A las 2:05 llegará Guillermo García con el mundo del deporte. Nosotros nos escuchamos de nuevo el próximo lunes a las 11:08 en La Recova. Que disfruten del fin de semana, que lo pasen muy bien, aprovechen el tiempo de descanso y tengan cuidado en la carretera y sobre todo con el calor, que la cosa no está para muchas alegrías. En COPE Tenerife, La Recova. con Melisa Torres.